97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, Michael Jackson con Smooth Criminal. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Todas las noches de 11 a 3. De Australia, INXX Suicide Blonde. We'll be right back. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche.

Es un rock de los 70, April Wine con Roller. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 13 de septiembre de 1952 nace el músico, productor y ejecutivo Don Was, del grupo Was Not Was, formado al lado de David Was. Don Was ha trabajado con muchos otros artistas, incluidos The B-52s, Jackson Browne, The Rolling Stones y John Mayer. En 1987, Was Not Was lograron el número 10 en Inglaterra con la canción Walk the Dinosaur. Y dos años después, en 1989, esta misma canción alcanzó el séptimo puesto en Billboard en los Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Para celebrar el cumpleaños de Don Was. Aquí está Walk the Dinosaur. Was, not Was. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Alma Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the 13 de septiembre 1996. Fallece el rapero Tupac Shakur mientras se encontraba en cuidados intensivos. La estrella de la Death Row Records había sido baleada el 6 o más bien 6 días antes cuando conducía por Las Vegas. Su carro, un BMW, recibió 13 impactos. El incidente se atribuyó a las guerras de pandillas de las costas este y oeste. Tupac Shakur había sido condenado por un delito de abuso sexual. Después de cumplir 11 meses de su condena, fue puesto en libertad gracias a una apelación financiada por Marion Sush Knight, director ejecutivo de Death Row Records. Aquí escuchamos al fondo la canción Dear Mama, primer tema de su tercer álbum Me Against the World, del año 1995, un tributo a su madre, a Fanny Shakur. Número 9 en Billboard. La canción California Love fue la canción del regreso de Tupac Shakur luego de salir de prisión. Primera canción de su nuevo sello Death Row Records, de 1995, y número uno en el Hot 100 de Billboard. Escuchémosla. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. California.

rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Bad Company, un rock de los 70, rock and roll fantasy. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo 21. Corresponde a Maroon 5, Makes Me Wonder. Estrellas de Medianoche, todas las noches, de 11 a 3. Back. I still don't have the reason.